que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para las guerras, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Hombres sobreviviendo. Sobreviviendo.